buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Arranca La Ventana a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y el que está frente a la consola es Luis Arloyo. Contento. Contento, Arloyo. ¿Eh? Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, les saludamos con cariño Enza García. ¡Uy, qué beso tan rico, Luis! Randall Borges. Y vamos a darle más aplausos y más besos y bendiciones, buenas vibras a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par con una agrupación boricua excelente, ¿no? Y está plena, cargada de ideología. La agrupación Yerbabuena y el tema El Blanco y el de Color. ¿Por qué abrimos con este tema? Porque a partir del 16 al 18 de julio, se celebrará aquí en Caracas el primer Congreso Internacional contra la Discriminación Racial bajo el lema Dialogar es comenzar a reconocernos. Dijo Miguel Rodríguez Torres, el ministro de Interiores, para Interiores, Justicia y Paz, que es nuestra responsabilidad generar las políticas públicas para erradicar este mal. Tiene que haber un gran esfuerzo nacional para aceptarnos tal y como somos. Y también señaló que en el evento que se desarrollará en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se le rendirá homenaje al líder sudafricano Nelson Mandela, quien en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de su país y es recordado por su permanente lucha contra el racismo. Recordemos, Nelson Mandela, recientemente desaparecido, falleció el año pasado, y que además de estar un montón de años preso por luchar por la igualdad racial en su país, estuvo hasta pocos años antes de su muerte en la lista de terroristas de los Estados Unidos, ¿no? Hasta el 2000. Después salieron los gringos sacándole películas a Mandela. Ajá. Y Mandela el héroe y Mandela el dios. Sí, pero resulta que lo tuvieron como calificado como terrorista hasta 5 años antes de su desaparición física. ¿Sacarán de la lista de terroristas en algunos años a Hugo Chávez? No, porque lo metían en el eje del mal, ¿no? Sí, bueno, sí, pero bueno, no, pero no llegaron a meterlo en la lista de terroristas, no tenían cómo. Así le inventaran muchas cosas. Pero bueno, sobre este congreso, ¿no? Bien interesante esta iniciativa del Ministerio para el Interior, para Interiores, Justicia y Paz. Vamos a hablar sobre este tema en la tercera media hora del programa que vamos a tener aquí a una de las organizadoras de este Congreso Internacional y nos hablará quiénes serán los ponentes y las diferentes actividades. Este Congreso va a ser del 16 al 18 de julio. Pero antes hay una actividad que también podemos enmarcar en esta celebración de la dignidad, incluso para abolir ese mal social que es la discriminación. Este sábado, 12 de julio, en la Plaza de los Museos de Bellas Artes, a partir de las 11 de la mañana, se va a realizar el evento que, aparte de acompañar solidariamente a las mujeres y hombres de la etnia Yucpa, de la Sierra de Perija, que vienen denunciando pues el padecimiento de este lamentable robo de terrenos, el asesinato selectivo por parte de terratenientes contra miembros de la etnia Yucpa, bueno, también se va a abogar por la recuperación de los territorios que están ubicados específicamente en el parcelamiento La Estrella y por mantener valientemente la lucha que inició el cacique Yucpa, asesinado el año pasado, el 3 de marzo. Asesinado el cacique Yucpa Sabino Romero. Anita, Carmen Fernández, mejor conocida como Anita, va a ser la presentadora de estos testimonios sobre el asesinato de su hijo Cristóbal Fernández, acaecido en la Sierra de Perijá, a quien sentenciaron desde el asesinato de Alexander Fernández por la lucha en la recuperación de sus tierras. Es un acto que también forma parte de la igualdad que tenemos que nosotros seguir promoviendo desde cada espacio. La igualdad y el no rotundo a la discriminación por ningún motivo, en este caso específico, por asuntos de raza. Sí, señor. Y bueno, y el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de entrega de sables de mando a 486 nuevos oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tuvo lugar en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna. Recordemos que estos oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana eran los que ostentaban cargos de suboficiales. Ah. Así se les llamaba en la Cuarta República, y que el comandante Hugo Chávez reivindicó dándoles el grado de oficiales. ¿verdad? Oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer fue el acto de graduación y esta actividad se llevó a cabo en el patio de la Universidad Militar Bolivariana en Fuerte Tiuna. Quiero resaltar la importancia que los oficiales técnicos tengan una formación universitaria de base, que le da la disciplina, la doctrina, la fuerza de ser militar de la patria, a su vez los dota de conocimientos para continuar creciendo de aquí en adelante, muchachos y muchachas que hoy se gradúan, creciendo junto al crecimiento y el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresó el jefe de Estado. A los graduandos recordó que representan a la primera promoción que han estudiado completo y se han graduado en la Universidad Militar Bolivariana. En este sentido, les exhortó a ir acoplando las dimensiones de esta revolución en todos los campos, uno de ellos el militar, para garantizar la defensa de los derechos del pueblo, la paz y la unión. Maduro explicó que esta es una revolución permanente que tiene que ser conducida con un concepto estratégico, claro, de que no podemos detener los cambios en ningún espacio de la vida. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de esto del todo cambia, ¿no? De la resistencia que muchas veces podemos tener hacia los cambios, pero que eso forma parte del proceso natural de la existencia, y se tiene que ir acoplando sus dimensiones en todos los campos, uno de ellos la revolución militar, para garantizar la integridad de la patria. La misión tiene que estar muy clara, jefes militares, compañeros, oficiales que recién se gradúan hoy, pero sobre todo le hablo a la juventud más joven. Una revolución permanente amerita una renovación y actualización en los valores, tener un conocimiento profundo de la patria y las instituciones y una formación continua, comentó. Asimismo, indicó a los oficiales que no puede haber dificultad que detenga la fe y la fuerza revolucionaria que cultivaron durante sus años de estudio. Aseveró que el comandante Chávez dejó al pueblo una gran enseñanza: atreverse a hacer, a crear lo nuevo, comprometerse con el hacer y sobre todo enfrentar las dificultades, sea la que sea, aprender de las dificultades, de los obstáculos, de los dolores. El mandatario nacional consideró que todo es resultado de una revolución militar que con audacia supo llevar adelante el comandante Chávez, quien hizo una revolución militar del siglo XXI. Una revolución, cuando es verdadera, no tiene derecho a detenerse. No, para nada, para nada. No tiene derecho a detenerse, y esto tiene que ver la revolución permanente, el cambio permanente. ¿Sí? Porque lo que se estanca, señores, se pudre. Es que ni siquiera lo biológico se estanca. Nada. Porque hasta, vamos a decirlo, suena escatológico, pero hasta los cadáveres cambian. Sí, se van chupando hasta que se transforman en polvo, señores. Entonces todo va evolucionando. ¿No? Por eso. Mira, la revolución, como casi todo en el mundo, es energía. Claro. Y la energía no muere, se transforma. Es algo científico, incluso. No puede tratarse de otra manera, no puede ser estacionario. No hay un dogma definitivo de cómo hacer la revolución, o la revolución llega hasta un punto. No. La revolución tiene que ir cambiando permanentemente, adaptándose a los nuevos tiempos, adaptándose a las nuevas necesidades, para poder ser revolución. Si no, es un sistema. Bueno, un punto de llegada. Bueno, es un punto, fíjate, de llegada, y eso no puede pasar en un proceso revolucionario. Dijo Nicolás Maduro, como ya les comentábamos, que una revolución, cuando es verdadera, no tiene derecho a detenerse. Revolución que se detiene, retrograda. Por ello, lo llamó a no permitir que se retroceda en los elementos básicos del movimiento revolucionario y siempre renovar en la misión de hacer revolución. Seguir con la pureza de las ideas que fueron sembradas en el corazón de varias generaciones. Otra de las cosas relacionadas pues con esta revolución que se está llevando a cabo es que el Consejo de Estado, recordemos que se instaló ayer, sí, instalará debates permanentes para la transformación estructural del gobierno. Los encuentros del Consejo de Estado serán de forma permanente. El objetivo es crear los insumos que serán elevados al presidente de la República, Nicolás Maduro, en pro de la transformación estructural del gobierno. La presentación de recomendaciones para la acción política en pro del bienestar del pueblo constituye el eje central de la razón constitucional del Consejo de Estado en Venezuela, órgano que es presidido por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, bueno, según la Constitución, en su artículo 252, siempre tiene que ser el vicepresidente ejecutivo de la República, sí, sea Jorge Arreaza o sea quien sea en su momento, claro, ¿no? Para tales fines se crearán equipos y se instalarán las sedes del Consejo de Estado para generar constantes debates de esta instancia consultiva de primerísimo orden en la Constitución venezolana para que el presidente Maduro tenga los insumos necesarios para llevar a cabo la toma de decisiones en todos los temas de gran relevancia para el país, recalcó el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza tras la reunión de este órgano realizado este miércoles, convocado por el jefe de Estado. Este encuentro duró 4 horas y lo integró la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, la contralora Adelina González, entre otros. Vamos a seguir dándole al presidente Maduro los insumos necesarios para que él emprenda con la fortaleza que le caracteriza todos los grandes retos que impone este momento histórico en Venezuela, reiteró el vicepresidente desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Las primeras recomendaciones. Bueno, una de las propuestas que resultaron de la primera reunión del Consejo de Estado destaca la simplificación de los trámites administrativos y poner lapsos a cada instancia pública para la automatización de los procesos y apuntar al infogobierno o gobierno electrónico. La idea, comentó Arreaza, es que haya cada vez menos trámites administrativos en la administración pública. Para ello trabajarán en un plan especial dentro del cual ya han diagnosticado 1.008 gestiones que deben automatizarse. En ese sentido, destacó que el primer mandatario ha sido firme en los principios de la lucha contra la corrupción y que ha puesto como prioridad el combate por la eficiencia, y señaló que para lograr ese objetivo se dará cumplimiento riguroso, cumplimiento minucioso a la Constitución. Otro de los planteamientos que será llegar al jefe de Estado es el fortalecimiento y el impulso de la participación del poder popular en la gestión del gobierno bolivariano. Una característica de esos insumos para que el presidente Nicolás Maduro le presente al país una estrategia mucho más sistematizada, con la colaboración de todos los poderes y de todo un pueblo contra la corrupción y para transformar el Estado. Es la incorporación del pueblo, que también es un legado fundamental del comandante Chávez. Asimismo, entre las sugerencias, destaca la creación de una escuela de formación para servidores públicos en Venezuela. El ministro Miguel Rodríguez Torres también hacía referencia a la necesidad de crear cuerpos específicos de investigación contra la corrupción. También Arreaza precisó que en materia judicial se planteó fortalecer la estructura judicial venezolana con la incorporación de más jueces y fiscales, pero sobre todo con un comportamiento digno y adecuado al momento histórico. Así que bueno, estas son las primeras recomendaciones. Fíjate que con respecto al gobierno electrónico, cuando se instala este tipo de gobierno, o cuando los trámites, mejor dicho, se instalan en las instituciones, es una forma también de frenar la corrupción. Porque al hacer las diligencias directamente tú a través de la web, no tienes que apelar a la mojadita de mano. Al gestor. No tienes que apelar al gestor. No tienes que apelar al que te cuida el puesto en la cola a las 3 de la mañana. Fíjense ustedes, cuando Dante Rivas estuvo en el SAIME, que lanzó la solicitud de los pasaportes vía electrónica, cómo se agilizaron los procesos y cómo también descendió esa mafia de gestores, con complicidad interna, por supuesto, del SAIME, esa mafia de gestores que te sacaban un ojo de la cara por sacarte un pasaporte. Y que lamentablemente se ha reinstalado, después de la salida de Dante Rivas del SAIME, se ha reinstalado en parte. Por fortuna no es mucho, pero hay que erradicarla, ¿no? Bueno, esa mafia, en eso se está. Esa mafia de los gestores, ¿no? Mira, ya antes de finalizar esta primera media hora de La Ventana, bueno, comentar la grata noticia que, por supuesto, tiene feliz al pueblo argentino, que ayer celebraba su día de independencia, y qué mejor forma de celebrarlo que con el pase a la final de la selección albiceleste, el pase a la final, ¿no? Después de 24 años de ausencia de los procesos finales de las Copas del Mundo, Argentina vuelve a llegar a una instancia definitiva. Y ayer, bueno, una de las declaraciones que más destaca la prensa son las de Diego Armando Maradona. Argentina no iba a una final desde que lo llevó justamente Diego Armando Maradona a esa final de Italia 90, precisamente contra Alemania. Final que se reedita en esta ocasión en Brasil 2014. Es la tercera final que jugarán ambas selecciones. Recordemos que la primera se escenificó en México 86, en donde salió victoriosa Argentina. En Italia 90, un dudoso penalti, todavía un dudoso penalti, marcó el triunfo de Alemania sobre Argentina. Es decir, en finales van 1-1. Victoria argentina en el 86, victoria alemana, a pesar de ese dudoso penalti, en Italia 90. Y esta es la tercera. Parte, por supuesto, como favorito por esta goleada tremenda que hizo Alemania contra Brasil. Parte como favorito Alemania. Sin embargo, lo de Argentina también ayer fue digno de resaltar. En mi opinión, la selección argentina ha venido mejorando a lo largo del Mundial. A diferencia de la brasileña. Ha venido mejorando su juego. No le pudieron ganar en el tiempo reglamentario a la selección de Holanda, que es una de las mejores del todo el torneo, y esto, bueno, el eterno, se evidenció. Y el eterno subcampeón de la historia de los Mundiales. Para mí Holanda tiene pinta de tercero. Tiene pinta de tercero. No, jugarán el próximo sábado contra Brasil para definir tercero y cuarto lugar. Tiene pinta de tercero Holanda por esta debacle brasileña. Pero bueno, va a estar bien disputada esta final. Felicitamos al pueblo argentino por esta victoria después de 24 años en una final ahora. Y con ellos nosotros nos sumamos a la causa latinoamericana, ¿no? La necesidad que teníamos ayer de, que lo decíamos ayer, pues, de, oye, que haya un país suramericano en la final. Era bien triste tener en América una final totalmente europea. Y bueno, felicitamos entonces al pueblo argentino. Y con ellos celebramos también este pase de un país suramericano a la final. Claro, de hecho el presidente Nicolás Maduro felicitó a la selección argentina por su clasificación a la final del Mundial. Esto lo hizo a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. El jefe de Estado saludó al pueblo sureño este 9 de julio, cuando se conmemoraron los 198 años de la independencia de ese país, y además la albiceleste logra ser finalista de un mundial tras 24 años sin lograrlo desde Italia 90. En este sentido, Nicolás Maduro calificó este triunfo como un regalo para la patria grande y para toda Sudamérica. Fíjense, una de las cosas bien interesantes, ¿no?, de la fanática argentina, por eso es que aquí, vamos a estar claros, los opositores están furiosos, porque Holanda perdió y le van a Alemania y todo esto, ¿no? Porque les dolía mucho ver en las barras de la afición argentina la bandera de Argentina con el rostro de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Sí, señor. Les daba mucha rabia. Uh-huh. Porque si hay algo que tuvo la fanaticada argentina o tiene la fanaticada argentina, claro que allí también hay una derecha igual de reaccionaria que a la de acá. Sí, sí, sí. ¿No? Pero es que el pueblo, llano argentino ama al comandante Chávez. El pueblo llano argentino es integracionista, es bolivariano, es sanmartiniano. El hijo de San Martín, ¿cómo no van a ser integracionistas, no? O sea, si Venezuela es cuna de libertadores, Argentina también. Claro. Porque los procesos revolucionarios nacieron al mismo tiempo. Y Venezuela fue bajando y Argentina fue subiendo y nuestras dos naciones se encontraron en la godarria española de Perú, en Lima, liberamos entre Argentina y Venezuela a toda Sudamérica. ¿Sí? Claro, sacando a Brasil. No, Brasil era otra cosa. Ojo, no, sacando a Brasil. Y entonces, oye, ver a esa afición argentina en los juegos recordando al comandante Chávez, ver la cara del comandante Chávez, mientras los pasteleros venezolanos iban a los estadios del Mundial con carteles de Venezuela dictadura. Sí. El pueblo argentino, ahí, recordando a Chávez, vale. Qué bueno. Recordando a Chávez, recordando a Kirchner, qué bonito. Bonito. Así que bueno, señores, todos los que amamos la patria grande, todos a apoyar a Argentina este domingo, más allá de que, ay, bueno, que a mí me hubiera gustado más Brasil, que a mí me hubiera gustado más Colombia, que, ay, bueno, es que a mí me cae bien, bueno, es que a mí me gusta Italia, porque soy hijo de italianos, España, porque soy hijo de españoles, y resulta que nos dieron, pero la zarabanda de palo, aunque Brasil se la llevó peor, ¿no? Ahí están los españoles de fiesta, porque, bueno, les quitaron el primer lugar en del ridículo mundialista. Sí. Entonces, bueno, señores, todos apoyar a Sudamérica, que la Copa del Mundial se quede en casa, quede aquí con nosotros. Alemania no es imposible, dijo ayer Diego Armando Maradona. Claro. Alemania no es imposible ganarle, son seres humanos igualitos y no es imposible tumbar a los panzers. Claro. Y mira, vale, y no está de más recordar un meme, ¿no? El rey de los memes es el señor Eduardo López, el poeta del Morralito. Ahí sacó un meme de Angela Merkel diciendo, gracias a los venezolanos por apoyar a Alemania, aunque lo único que conocen es la colonia Tovar.

El 10 de julio de 1906 nace en Quito el escritor ecuatoriano Jorge Icaza, sin lugar a dudas, el autor indigenista que ha ejercido mayor influencia sobre la novela latinoamericana. Icaza se inició como dramaturgo, reconociendo la influencia de Prandello y ejerciendo la dirección del Teatro Nacional, pero es en la narrativa donde va a alcanzar su máxima posición en la literatura ecuatoriana. Su novela, Huasipungo, de 1934, expone de forma descarnada la explotación de los indios del Ecuador y el trato brutal que reciben por parte de los terratenientes. El título de la obra, Huasipungo, equivale más o menos a Conuco. Es el nombre en idioma quechua del pedacito de tierra que el amo blanco asigna al indio para que siembre la comida que consumirá mientras trabaja en el terreno que ocupa el patrón. Después de Huasipungo, que fue traducido a numerosos idiomas, entre ellos al ruso y el chino, vinieron otras novelas como Cholos y Huayrapamuscas. En 1935, le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura por la novela En las calles. Aunque algunos críticos lo han acusado de panfletario y hasta de mal escritor, Icaza ha sido aplaudido en el mundo entero y cada obra suya fue recibida como ejemplo para todos los literatos con preocupaciones sociales. En 1948, estuvo en Caracas como invitado a la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos. Jorge Icaza murió en Quito en mayo de 1978. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en honor al libertador del siglo XXI. En España escuché decir hace ya algunos años que el buen toro de lidia se crece en el castigo. Y eso quería decirte, Hugo, querido. Gracias por confirmarlo. Gracias, toro, toro de lidia, por haber enfrentado de una manera tan valiente y obstinada al cáncer ese dragón de la maldad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Aniquilados de la forma. una nueva intifada, disfrutan de Gaza o en Jerusalén. Caramba, la intifada, ¿no? Que ayer conversábamos, era una de las, es la única herramienta que le han dejado al pueblo palestino para defenderse de tanta agresión, de tantas décadas de agresión por parte del gobierno genocida de Israel. La intifada de escape que abre esta parte del programa. Piedras contra balas, dice escape, y eso es lo que vemos, y oye, pasan los años y es lo mismo. Sí. Inventan cualquier excusa porque hemos todo, cansado ya todo de ver esto, esta todo noticia, este bombardeo contra la Franja de Gaza, el campo de concentración, el gueto más grande del mundo, porque bastante que se rasgan las vestiduras los sionistas recordando el gueto de Varsovia. ¿Y qué es la Franja de Gaza? Peor que el gueto de Varsovia, porque por lo menos los nazis no bombardeaban el gueto de Varsovia. No, aplicaban igual técnicas de desaparición, pero este es sistemático, ¿eh? A cada rato. Entonces agarraron como excusa el asesinato lamentable de 5 adolescentes judíos. Le echaron la culpa a los palestinos. Pero es que no, la inteligencia israelí descubrió que fueron extremistas israelíes los que mataron a estos 5 adolescentes israelitas. Fíjate. Le echaron la culpa a los palestinos y rácata. ¿Sabes por cómo? ¿Qué quieres que te hable del contador? Yo lo 81 también. Muertos tras los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Más de 500 hasta heridos ahora. En tres días. En 540 días. Heridos, 81 víctimas mortales. Cerca del 70% de las víctimas de los ataques de Israel eran civiles. Hasta ahora se contabilizan 22 menores, 15 mujeres y 12 personas de edad avanzada entre los muertos, según información oficial. En uno de los recientes peligrosísimos casos, todos, ¿no? Peligrosísimos todos ellos. En uno de los recientes casos de los servicios de emergencia locales, han confirmado la muerte de 3 palestinos por el impacto de un misil israelí en el vehículo en el que se encontraban al norte de la ciudad de Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó como genocidio a los ataques que se están perpetrando contra Gaza. El asesinato de familias enteras es un genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino, declaró desde su sede en Ramallah, Cisjordania. No es una guerra contra una facción u otra o en contra de Hamas, sino contra todo el pueblo palestino. En medio de los ataques, Egipto anunció la apertura temporal del paso fronterizo de Rafah, principal puerta al exterior para los habitantes de Gaza, para evacuar a heridos y tratarlos en hospitales de la península del Sinaí. Según las primeras informaciones, la frontera permanecerá abierta hasta el fin de los ataques, con el fin de aliviar la crisis humanitaria que se vive en Gaza. Este miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, pidió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que haga lo posible por rebajar la tensión. O sea, caca, no lo haga, Benjamín, pero fíjate las diferencias en los discursos. Haga lo posible, señor, por bajar la tensión. Ya van 81 muertos. ¿Y qué le han dicho a Nicolás con los guarimberos? Sí. Este es un gobierno que hay que desconocerlo. Israel utiliza, que no sé cuánto. Israel utiliza bombas de fósforo blanco contra la población civil, algo que está prohibido. Prohibido por las Naciones Unidas. Y nadie dice nada. Ay, o sea, y ahí tenemos a los gringos. Ay, rebaja las tensiones. No. Pero porque el gobierno de Nicolás Maduro aplica bombas lacrimógenas en una manifestación que sí está permitido por la legislación internacional, SOS Venezuela. Eso es represión. Represión, dictadura, invadamos. Para que vean, ¿no? La doble moral. Hablabas de Naciones Unidas, por cierto, se va a reunir hoy jueves. Naciones Unidas en sesión de emergencia para tratar la situación de violencia que se vive en la Franja de Gaza, la situación de genocidio que se vive en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Una nueva reunión de la OEA, eso no va para ningún lado, ya sabemos que derecho a veto, listo, no se aplica ninguna sanción. La reunión se va a llevar a cabo a las 10, hora local, las 14 horas, más o menos las 2 de la tarde, de acuerdo a un mensaje en Twitter de Naciones Unidas. La sesión incluirá una exposición del secretario general Ban Ki-moon, seguida por consultas a puertas cerradas entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Allí está integrado en principio por China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos como miembros permanentes, y como miembros no permanentes estarán Argentina, Australia, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Nigeria, Ruanda y la República de Corea. Este encuentro fue pautado para este jueves, exigido por Palestina y los países árabes al organismo, además respaldado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien advirtió que el conflicto en Gaza está al límite y podría salirse de control. Por cierto, invitación, porque el pueblo venezolano tiene todo el deber. Gobierno socialista, pueblo revolucionario, pueblo, bueno, solidario con las causas más nobles de la humanidad, el nuestro. Y hoy hay una concentración en Caracas. En la Plaza del Venezolano. Plaza del Venezolano. Esto va a ser esta tarde. Se lleva tu voz, tu canto, tu guitarra, tu poesía, tus ideas y tu grito de libertad, señala la convocatoria. Quien está convocando es, por supuesto, diferentes organizaciones sociales vinculadas a movimientos árabes aquí en nuestro país. El comité organizador está presidido por, su vocera es Meysalum Kalsh, y en declaraciones ofrecidas a la hermana Radio del Sur, instó a todos los caraqueños a participar en esta actividad de apoyo a todo el pueblo palestino que está siendo víctima del gobierno sionista de Israel. Con esto queremos levantar nuestras voces contra las injusticias que se están cometiendo contra el pueblo palestino y contra los pueblos oprimidos del mundo. Mira, y yo quiero compartir con ustedes algo, ¿no? Que publicó la periodista Alejandra Morales Hackett en su Facebook, ¿no? Ella, bueno, es periodista de Telesur, en estos momentos se encuentra en Suecia por razones de estudio. Y es bien bonita esta anécdota, ¿no? Dice, una pausita con el fútbol para contarles que mis compañeros del SFI, donde se aprende el sueco, bueno, algunos, me mandaron un correo. Mañana, que es día de concierto aquí, es decir, hoy, haremos una plantada como protesta por la barbarie contra Palestina. La convoca Maxim, un muchacho estadounidense de padres judíos. Mohamed, que es palestino, le responde que aprovechará para presentarnos a su esposa, que traerá el té, y le dice, gracias, hermano. El dueño del único restaurante de comida kosher que hay en la ciudad, sí, de comida judía, cerró su negocio y colgó un cartel, no puedo trabajar si siento tanta vergüenza. Después de todo lo que va a pasar, después de todo lo que va a pasar, es que los buenos no salen en televisión, pero existen y se mueven. Bueno. Vemos entonces por cómo es que en Suecia, ¿no? judíos, como este muchacho que está organizando la actividad a favor de Palestina, un muchacho estadounidense, judío, un judío estadounidense. Otro judío de esa misma ciudad no abrió su negocio de la vergüenza tan grande que siente. Y debemos dejar claro, una cosa es el asesino Benjamín Netanyahu y el montón de asesinos sionistas, que el sionismo no es una doctrina religiosa, es una doctrina política, creada por Teodoro Herzl a finales del siglo XIX. Bueno, sus fundamentos ideológicos son exactos a los del nazismo. No, señor. La parte más elevada del fascismo es el nazismo y el sionismo en igual equidad. O sea, igualito. El sionismo y el nazismo son la misma cosa. Sí, señor. Eso no tiene nada que ver. De hecho, hay sionistas que no son judíos. ¿Sí? Y hay muchos judíos, la gran mayoría de ellos, que no son sionistas. Claro. Y aquí vemos cómo el pueblo, el judío de a pie, el judío de a pie, el judío que, oye, que fue formado con valores humanos, muchos de ellos religiosos, porque los judíos ortodoxos son sumamente religiosos, no trabajan en sabbat, tienen toda una serie de cosas, y los judíos ortodoxos, por política religiosa, no apoyan el sionismo. Ah, pero los sionistas son los que controlan los medios de comunicación. Así es. Entonces, ¿cuál es la manipulación sionista? Que si tú los señalas con el dedo y los llamas asesinos, ah, no, tú eres antisemita. Sí. Eres antisemita, eres nazi, qué horror. El eterno chantaje. Y está bueno. Y en ese sentido, el comandante Chávez no cayó en chantajes con respecto a eso. Y de verdad que un amigo también lo estaba viendo en las redes, recordaba unas declaraciones de Chávez, ¿no? Con respecto al Estado sionista de Israel. Déjame buscárselas, que las tiene por acá, las escribió. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Aquí está. Dice Chávez, maldito seas Estado de Israel, maldito seas Estado terrorista y asesino. Es un Estado terrorista y asesino. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto, vía telefónica 562-7949 y el 562-3953. También están disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, recibimos con los buenos días. Yaquera Guita, para ambos. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Ine Maraisa Guarao, Pedro Laporta. Hermano, yo quiero hacerle un llamado de atención al Estado, al ente, al gobierno. Y sobre todo, yo sé, puede ser que alguna persona se digne de decirle al ciudadano gobernador del Estado Guárico de esto que voy a mencionar acá. Esto hace mucho tiempo que estamos nosotros, Fernando La Presta y mi persona, hasta mismo Dios en el Carrillo, en una lucha, abrazos partidos, ¿no? Por no decirlo de otra forma, referente a un centro de diálisis que hace falta en Altagracia de Orituco. El amigo Mauro de Catia y mi persona y Fernando La Presta hicimos una lucha y se logró a través de Mauro conseguir un autobusete y una ambulancia. Imagínense ustedes de que estas personas que sufren de tener enfermedad renal y tienen que dializarse y de Altagracia de Orituco a San Juan de los Morros, o de San Juan de los Morros, de Altagracia de Tuco, acá a Caracas. ¿Sabes cuántas horas son, Enzo y Randall? Cuatro horas, hermano. Y si no tienen dinero, te cobran 700 bolívares, 800 bolívares, ida y los otros de vuelta, y las cuatro horas. Esa persona no tiene cómo hacer esto. Entonces, en la parte aledaña al hospital de Altagracia de Orituco, hay una edificación que le falta solamente un 10% para terminar la construcción. Señores, o señor Carlos Rotondaro, usted una vez se comprometió conmigo a que iba a terminar esto. Y el Estado tiene que tomarlo en cuenta. 10%, preparar a las personas para que hagan el centro de diálisis, meter las máquinas ordenadoras de sangre para limpiar la sangre a las personas que sufren de diálisis, porque dándolo una vez, si es posible, lo que Fernando llame para que te cuenta. Un año nosotros contabilizamos 29 muertos entre Altagracia Orituco y sus poblaciones aledañas. Un llamado de atención que hago yo. Señores, vamos a hacer ese centro de diálisis, por amor de Dios. Somos revolucionarios, sí. No revolucioneros. Yo quisiera que a mi teléfono 0426-714-8370 para llamar con Rafael Hernández, que es el discapacitado y entre manos. ¿Qué pasa? Gracias a ti, hermano. Bueno, he hecho este llamado público y aquí está, pues, para que se tomen las cartas en el asunto. ¿Tenemos otra llamada por allí, Luyer? No, pero sí tenemos participación vía Twitter. Acá nos escriben a través de @ La Ventana Abierta, Juan Guirola, y nos dice, en Miesca, Galería Stucki, Lotzi de Polonia, dos venezolanos, Dalila Flores y Marco Cupido, desde el 12 de junio. Ingrid Rodríguez nos escribe, buen día, vivan los palestinos, todos a la Plaza del Venezolano en apoyo a su resistencia, ya basta de tanto asesinato. Este es por la convocatoria que se está haciendo para las 4 de la tarde hoy en la Plaza del Venezolano en apoyo al pueblo palestino. Juan Guirola nos dice también, los medios no publican que la gran misión Vivienda Venezuela llevó a cero los refugiados de Vargas, semana de gobierno de calle, y nos agrega una nota que complementa esta información. Israel implementa el terror de Estado contra los palestinos con decenas de asesinatos. Ya decíamos, van 81 personas asesinadas en 3 días de bombardeos contra la Franja de Gaza por un asunto que el gobierno de Israel ya sabe que no cometió el pueblo palestino. Ni siquiera la milicia de Hamás. O sea, fueron los extremistas israelíes. Matan a estos 5 adolescentes, le echan la culpa a los palestinos. Bomba y para ya, allá. Y bomba para allá, allá. A matar niños a la Franja de Gaza. Genocidio en Gaza. Una etiqueta que nos cuelga Juan Guirola. Gritemos nuestro descontento por lo que sucede. No seamos cómplices en silencio. Y nos advierten también, la formación ideológica bolivariana, socialista y chavista es el arma más letal contra el capitalismo asesino y salvaje. Por cierto, el gobierno venezolano se ha pronunciado con un comunicado condenando la nueva agresión contra Palestina. El comunicado emitido por la Cancillería informa que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, rechaza contundentemente los ataques perpetrados en la Franja de Gaza por fuerzas israelíes que han dejado decenas de víctimas palestinas y condena de manera enérgica la respuesta militar injusta, desproporcionada e ilegal del Estado de Israel en contra del heroico pueblo palestino. También lamenta el reciente asesinato de 3 jóvenes israelíes, caso sobre el cual exhorta una profunda investigación. Hasta la tarde de este miércoles, 51 palestinos han perdido la vida producto de los ataques a Israel. Esto lo dice esta nota que ya fue actualizada y ya van por 81. Realmente esto es vergonzoso y los invitamos de verdad a que nos unamos todos en la Plaza del Venezolano, alzar nuestras voces. Hay gente que dirá, bueno, pero esto no va a resucitar a los muertos, esto no va a hacer que Israel deje de atacar, esto no va a hacer que continúe la impunidad. Pero no podemos guardar silencio. No, el silencio es lo peor que podemos hacer sobre este caso. Sabemos que hoy se reúnen Naciones Unidas, sabemos que ahí no va a pasar absolutamente nada porque ya es tradición, pero mientras más voces se levanten en contra de esta barbarie, mucho mejor, mucho mejor. Hay que sumar voluntades para que esto ya termine de una vez por todas. Lo que le pasa a los pueblos humildes del mundo es objeto de solidaridad por parte de la gente noble, de la gente de bien en cualquier parte de nuestro planeta. Ya son las 10:54 minutos. Y es tiempo de hacer la pausa y vamos con rap venezolano, un tema compuesto por nuestros jóvenes revolucionarios, Familia Negra, tema dedicado a Palestina, y así se llama, Palestina. Está pasando, la impotencia me reclama y la historia sigue hablando de pueblos masacrados por apoyos imperiales que ostentan sus riquezas con saqueos ancestrales, caminos bien difíciles pero emancipadores, siguiendo el pensamiento del papá de los libertadores. Venezuela dijo fuera, fascista del Musa, boicot contra Israel económico mundial, abajo tu checkpoint, abajo tus murallas, hallate en ayer, hallate intifada, alimentos, medicina, los bloqueaste criminal, respeta su gobierno, decidieron por jamás. Disparan los halcones y asesinan a inocencia. Vamos todos puño en alto por los niños de esas tierras que gritan día a día. Palestina se respeta, el mundo se levanta. Palestina, Venezuela, Palestina se respeta. Venezuela te respeta, Palestina. Venezuela te respeta. Siguen comiendo en McDonald's mientras bombardean Gaza. Muchos no entienden la protesta, la guerra no ha llegado a casa. Sonrisa feliz, sonrisa que esperanza en la guerra en otro país. Mueren niños inocentes, son luces que se apagan. Palestina, insurgencia, intifada, invasión, militarización, igualacionismo. El mundo se enfrenta al neonazismo, legalizando robo de territorios con terrorismo. La ONU es solo un espejismo. Legalizaste la masacre, estructural es el problema. Democracia transnacional, neoliberal, representas al monopolio del capital. A todos los pueblos del mundo le caes mal. Entraste en tu fase inmoral, imperialista, fascista. Llamas a los pueblos que se defienden, terrorista, generando guerras con tu odio. Objetivo, territorio, petróleo. Obligas a los pueblos a pelear. Palestina es resistencia. Resistencia es jamás. Luchando todos unidos, enseñanza de Arafat. Que lo sepa Venezuela, que lo sepa el continente, Palestina.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. En nombre del mundo, hoy vengo a inspirarle este guaguancó santero que voy a cantarles. Una niña que decía en fuerte revelación, ella vio venir del cielo a un mulato de color. Ella vio venir del cielo a un mulato de color. A la la e. En nombre del mundo, hoy vengo a inspirarle este guaguancó santero que voy a cantarles. Una niña que decía en fuerte revelación, ella vio venir del cielo a un mulato de color. Ella vio venir del cielo a un mulato de color. Fue tanto lo que lloró aquella la niña enferma, fue para pedirle a Dios que en una sola frontera que uniera el negro y el blanco, en una sola bandera que uniera el negro y el blanco, en una sola bandera. Siempre es sabroso disfrutar de la música de esta legendaria banda venezolana, el Sexteto Juventud. Y abrimos esta tercera media hora de La Ventana con Una Sola Bandera del Sexteto Juventud, a propósito del tema que vamos a estar tratando en esta parte de La Ventana. Exactamente. Bueno, como ya les dijimos al inicio del programa, a partir del 16 de julio se va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional contra la Discriminación Racial aquí en Caracas. Y esto es organizado por el Ministerio por el Poder Popular, del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Pero ustedes sabían que dentro del Ministerio para Interiores, Justicia y Paz existe un instituto un instituto contra la discriminación racial. Pues sí, señores, se encuentra con nosotros Marisabel Blanco. Ella es la directora general de este Instituto contra la Discriminación Racial. Bienvenida, Marisabel. Gracias. Bien. Es un placer estar aquí. Bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí. Y mira, háblanos, ¿cómo es que surge este Instituto contra la Discriminación Racial? Porque uno oye Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y de repente uno piensa, bueno, la lucha contra la delincuencia, la seguridad, la criminalidad. Pero la discriminación racial, qué interesante, ¿no? Sí, bueno, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial es el resultado de una lucha de organizaciones y colectivos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes en el país, que haciendo uso de la posibilidad que brinda este proyecto revolucionario del pueblo legislador, presentó una propuesta a la Asamblea Nacional que fue bien recibida y trabajada en términos técnicos hasta lograr la aprobación de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial en el año 2011, que fue promulgada por nuestro presidente Chávez como uno de los actos o de los legados que quedan en la historia de nuestra legislación y como parte de su gran obra para nosotros como país, ¿no? Esta ley orgánica contempla dentro de su contenido, decreta la constitución del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que es el órgano competente para hacer cumplir esa ley, los contenidos de la ley. Y está inscrita dentro del marco de los derechos humanos, porque hablar de discriminación racial se inserta dentro de ese gran complejo de aspectos que desde Naciones Unidas y aspectos regionales se han desarrollado para proteger a la sociedad en términos de lo que es la minusvalía, la vulnerabilidad, tanto racial como de otros ámbitos. Para nosotros, en el caso nuestro, es discriminación racial, amén de que la ley deja espacio para otros tipos de discriminación y formas conexas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, y dado que el marco jurídico nacional que aplica también se nutre de los convenios internacionales, como la Convención de Durban, los convenios de la OIT, la misma Convención Internacional sobre Discriminación Racial, todos ellos forman parte de ese marco que nosotros tenemos como base, como instituto, para aplicar y desarrollar nuestras competencias que están descritas dentro de la ley, ¿no? Y que pasan por cuatro grandes vertientes, uh-huh, que son la atención a las víctimas, okay, porque hay delitos. La discriminación es considerada un delito, así está estipulado en la ley. La atención a las víctimas, la sanción de las personas que incurren en ese delito, la prevención de las prácticas racistas en todos los ámbitos del quehacer social, lo que nos lleva a desarrollar actividades de educación, de sensibilización, una cantidad de acciones coordinadas con instituciones que están vinculadas al tema de la formación del ciudadano, ¿no? De la ciudadanía. Y finalmente, bueno, la ley plantea la erradicación total de la discriminación racial, la xenofobia y sus formas conexas, ¿no? En el país. Ojalá que, bueno, vamos marchando hacia allá, pero ojalá lleguemos a ese punto. Y como parte de esta prevención, que es una de las tareas del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, dirigido por Marisabel Blanco y presente con nosotros, está este congreso que se inicia el próximo 16, un congreso que en principio va a tener lugar en nuestra ciudad capital, Caracas, pero que se va a multiplicar en todo el territorio nacional, una jornada bien amplia que va a ocupar casi 6 meses de actividades. Vamos a empezar por lo de Caracas, que parte ya el 16. Bueno, el instituto que fue decretado en el 2011 está naciendo realmente este año, ¿no? Y dentro de sus actividades sustantivas, la primera con la que nosotros salimos, digamos, a la luz pública es precisamente este congreso, este primer congreso internacional sobre discriminación racial. Está pensado para nutrir el proceso de materialización del instituto desde el punto de vista técnico, de sus relaciones y sus vínculos con la comunidad, con los colectivos, con las instituciones y personalidades expertas en la materia. Como parte de la política del Ministerio de Seguridad y de Pacificación y de generación de sana convivencia y de paz en el país, de hecho, uno de los objetivos estratégicos del Congreso es precisamente abonar a todo ese proceso de pacificación desde el punto de vista de lo que significa el impacto que tiene la discriminación racial en la convivencia. Y también el instituto busca nutrirse de las experiencias de otros países que ya han desarrollado estas prácticas institucionales o estas políticas públicas internacionales en sus países, y por eso vamos a tener la presencia de importantes personalidades que son responsables de esos procesos en cada uno de sus países, en Argentina, en Cuba, en Brasil, en Ecuador, y bueno, en Francia, que también vamos a tener una invitada importante que ya les vamos a hablar de ello, ¿no? Pero para contestar bien lo que me preguntabas, de dónde se va a realizar, en Caracas del 16 al 18 vamos a estar en la Cinemateca Nacional, del 16, 17 y 18 en las mañanas de 9 a 12 del día. Allí se van a desarrollar las ponencias de estos invitados internacionales y nacionales, los expertos nuestros que tenemos acá, que los hemos convocado también. En la UNEARTE, en los salones de la UNEARTE, vamos a desarrollar 8 mesas de trabajo que ya fueron publicitadas a través de las redes y que se generó un proceso de inscripción por web que capturó o que convocó a 400 personas ya formalmente inscritas, 64 expositores de diferentes instituciones y colectivos organizados que tienen mucho que decir sobre el racismo, ¿no? La discriminación, sus experiencias, sus iniciativas, sus proyectos. Y todo eso va a ser sistematizado para presentarse en la plenaria del día 18, que va a ser en el lobby de la Sala Ríos Reina. Pero también vamos a tener otro tipo de actividades como ofrenda floral al Panteón Nacional el día 18, al busto de Mandela también ese día 18, uh-huh. A las 9 la primera, a las 10 y media la segunda. El busto de Mandela está frente a la Plaza Diego Ibarra, en la esquina de Camejo. Sí. Y allí vamos a... Recién inaugurado, por cierto, este busto. Sí, tiene poco tiempo allí. Uh-huh. Ahí vamos a estar convocando a organizaciones inmigrantes, de indígenas y afrodescendientes, que, bueno, junto con autoridades del ministerio y los invitados internacionales, van a hacer una ofrenda floral allí, porque ese es el día, el 18 de julio, uh-huh. En que Mandela... hubiera cumplido años. Exactamente. Entonces, bueno, ese día se lo vamos a dedicar... todas las conclusiones y todas las actividades van en honor a Mandela, como el resto también de toda la actividad. Vamos a tener adicionalmente la proyección de la película Azul. Eso va a ser en el spa, en la sala, pero en la plaza Vicente Emilio Sojo, que está entrando a mano derecha al Teresa Carreño. Allí vamos a proyectar, gracias donación o una concesión que nos está haciendo la Villa del Cine, la película Azul, con un cineforo, así que las personas que no han visto la película o que les gustó mucho y quieren volver a verla, no solamente van a tener la oportunidad de verla, sino que además compartir con los actores o los realizadores de la película y establecer allí una discusión interesante en el marco del Congreso. Y hoy, conversando con el ministro, con el ciudadano ministro, Miguel Rodríguez Torres, estuvo de acuerdo en que habilitáramos un espacio más de diálogo para la gente de la ciudad, porque nos estamos quedando cortos con la capacidad de las salas y de las mesas de trabajo, y tenemos más de 180 personas demandando participar, ¿no? Entonces sí, eso lo vamos a abrir un foro, claro, abierto. ¿Y cómo hacer para participar? Porque son actividades muy interesantes, es un tema que nos compete a todos, aparte que se abre mucha discusión y mucha polémica, ¿no? El tema de la discriminación racial, entonces ¿cómo hace la gente para poder, bueno, participar? De 9 al 12 del día, todos los días, del 16 al 18, es entrada libre en la Cinemateca Nacional. Uh-huh. Allí hay un espacio importante de para nutrirse de las informaciones que nos traen los ponentes nacionales e internacionales. Luego está también como espacio libre y abierto el tema del cineforo de ASU y este nuevo espacio de foro abierto que estamos planificando en el marco de darle respuesta a las personas que no se pudieron inscribir para las mesas de trabajo. Sin embargo, hay otros. ¿El foro abierto se va a llevar a cabo en dónde? En la Plaza Vicente Emilio Soto. Plaza también. Vicente Emilio Soto también. Sí, un día tenemos la película y el otro día tendremos el foro abierto. Pero en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, en la Avenida Universidad, allí durante esos tres días también va a realizarse cineforos y la proyección de películas y su discusión y vamos a tener allí la posibilidad también de conversar y de discutir con especialistas que ha convocado ese ministerio. Fundamentalmente está orientado a los comuneros o a las personas que están integrando comunas o consejos comunales. En ese espacio caben unas 300 personas, así que bueno, ahí no va a haber problema de capacidad para recibir a las personas allí. También invitamos a las actividades que como parte de las extensiones que tú explicabas al principio se van a desarrollar a nivel nacional, con capítulos que van a depender de cada institución que se suma, porque nos ha pasado algo muy interesante y fabuloso, que es que a medida que hemos ido contactando a las instituciones, el proceso de sensibilización sobre el tema ha sido muy fácil, porque pareciera que es que estaban esperando que algo así ocurriera. Entonces, en particular las universidades, y eso nos emociona mucho porque nos permite transversalizar el tema y su desarrollo a una población cautiva que está en todas estas universidades nacionales, como la UNES, la ELAN, la UNEFA, la UBB, la Universidad José María Baral, cada una de ellas tiene una amplia cobertura territorial en su zona. La que menos abarca tres estados, que es la UNERS, la de José María Baral. La UNEFA, por ejemplo, está en todo el país, la UBB también tiene amplia cobertura, en fin. Y cada una de ellas va a desarrollar lo que llamamos un capítulo con actividades específicas para sus estudiantes y su región y sus zonas, digamos, de influencia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, en la página web que ya la pueden visitar, que es Congreso sobre Discriminación Racial .info.be, allí va a estar colgada la programación de cada una de las instituciones y estados que se están sumando para apoyar y desarrollar desde el 18 o desde el 16, que comienza nuestro evento, hasta el 5 de diciembre, que coincide también con la muerte de Mandela, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo coordinado con instituciones del Estado, públicas. Esperamos que algunas instituciones privadas también respondan a este llamado. Lo importante es que nosotros podamos posicionar la importancia que tiene el aceptar el tema del racismo como un problema público que está dentro de la agenda pública, que ha sido vetado, velado y obviado durante mucho tiempo, que por tanto se ha generado como un tapón, una especie de deuda allí acumulada, y que a través del instituto y del trabajo que muchos colectivos han venido haciendo por iniciativa propia con sus limitaciones, podamos hacer confluir todas estas experiencias y recursos e iniciativas para abordar el desarrollo y el abordaje de este tema y que podamos cumplir esa misión de erradicar el racismo en Venezuela, racismo cero en Venezuela, lo más pronto posible, en un corto tiempo. Exactamente, porque algo que ocurre aquí en Venezuela y ocurre en muchas partes del mundo es que se asocia el racismo con apartheid. Ah, no, Venezuela no es un país racista porque aquí no hay apartheid. Aquí los negros, aquí los afrodescendientes o negros no viven en guetos ni en sitios aislados. Nosotros nos mezclamos en las escuelas, nos mezclamos en las universidades, nos mezclamos en las camioneticas, entonces aquí no hay racismo, ¿no? Y mucha gente se escuda con eso. Pero fíjate, una inquietud, ¿no? Porque estabas hablando que hay ponentes internacionales, de entre los ponentes internacionales, está la experiencia cubana, ¿no? Uh-huh. Y algo de lo que lo personal me he dado cuenta es que el racismo no se erradica por decreto. Y entonces, en la Revolución Cubana sacaron decretos porque en Cuba sí había un apartheid antes de la Revolución. y por decreto, por leyes, se incorporaron los afrodescendientes a la vida económica social cubana. Pero nos encontramos que, y lo digo porque he estado en Cuba dos veces, y la sociedad cubana, y en especial la habanera, es altamente racista. Si tú vas a La Habana no se ven mestizos, o son rubios o son afrodescendientes puros. Los de los peores chistes racistas que yo he escuchado, los he escuchado en La Habana. Entonces sería interesante saber qué es lo que nos pueden decir de la experiencia cubana, porque si bien había un apartheid hace 50 años y los afrodescendientes están yendo a las universidades y están sentándose en los mismos restaurantes que los blancos y están en las mismas situaciones que los blancos, pero culturalmente hablando, lo que es la idiosincrasia del cubano, por lo menos el habanero, ese racismo sigue intacto. Bueno, esperamos que el doctor Heriberto Friduari creo que es el apellido, nos detalle bien esa experiencia. Yo creo que sí, porque tiene un amplio currículum, ha sido representante del gobierno cubano en varios países de África y ha trabajado el tema durante muchísimos años. Es una persona muy respetada en el medio de internacional sobre este tema. Pero también va a estar con nosotros la señora Mairel Fanon, que es hija del gran escritor Frank Fanon. Y bueno, con ella, que viene a darle continuidad al pensamiento de su padre, que además lidera no solamente la Fundación Frank Fanon, sino que dentro de Naciones Unidas ella preside la Comisión de Derechos Humanos que trabaja el tema del decenio afrodescendiente y todo el tema de la incorporación o el trabajo de sobre la discriminación en América Latina. Entonces ahí hay una información valiosa que nos va a llegar de manos de una vocera pues reconocida. En el caso de Brasil viene el profesor Mario Lisboa Teodoro, que es un experto en el tema racial en Brasil. Brasil como... Eso es un caso bien interesante, pero también hay bastante racismo. Brasil es el país, territorialmente hablando, más grande de América Latina. Sí. Y la población afro allí es bastante... Y también el país de América Latina con mayor desigualdad social. También. Sí. Ahí el tema migratorio también es importante allí. Hay muchos chinos, árabes, portugueses, pero los afrodescendientes son mayoría en ese país. Y la política del gobierno o de Estado brasileño ha configurado una serie de mecanismos interesantísimos para incorporar a la población afrodescendiente y a la población discriminada, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, social, educativo. O sea, hay una variedad de cosas allí que hay que verlas y hay que conocer de buena fuente, como va a ser nuestro invitado, cómo fue ese proceso, cómo llegaron hasta allí a tener universidades, decretos que incorporan, que dan como cupos para la incorporación de la población afrodescendiente en ciertos beneficios, bancos, en fin, hay una cantidad de cosas allí que nosotros debemos conocer y sobre todo el tema de la penalización, o sea, ¿no? ¿Cómo se considera o no la discriminación racial en términos legales allí, cómo es abordada? Eso lo vamos a conocer, que ellos tienen, muchos años, pues no recuerdo exactamente, pero sé que tienen una cantidad de años que nos llevan por delante en el manejo de la política pública antirracial. En Ecuador también eso existe, y de allí nos viene John Antón Sánchez, que además es experto en el tema de las estadísticas racial, ¿no? De sistematizar en América Latina y en especial en Ecuador y Colombia, porque él tiene ambas nacionalidades y ha vivido en ambos países, cómo es el trato y cómo es el abordaje del tema de la discriminación en las poblaciones negras de ambos países. Entonces también maneja una información valiosísima. Y vamos a tener además el homólogo al presidente de la institución homóloga del INCODIR en Argentina. Argentina también tiene un Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y viene Pedro Muratian a contarnos cómo hizo Argentina para abordar el tema desde las políticas públicas de la discriminación racial. Se nos está agotando el tiempo, pero no quiero que se nos vaya Marisabel Blanco, quien es directora general del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. No quiero que se nos vaya sin comentarnos, porque hay mucha gente que seguramente se va a quedar por fuera y está ávida de tener acceso a esta información. ¿Dónde va a ser publicada? ¿Cómo va a ser socializada la información emanada de este primer Congreso Internacional contra la Discriminación Racial en Venezuela? En principio en la página web, que ya está activa. Como todo lo del INCODIR en este caso o en este momento es nuevo, estamos haciendo todo por primera vez. El equipo, el evento, la página, todo nuestro material de apoyo, todo es una novedad porque estamos naciendo en este momento. Y allí vamos a colgar toda la información que se genere. Va a haber un registro videográfico que se va a digitalizar y a procesar para generar como un contenido allí digital de todo. Un documental de cómo se hizo el video. Eso nos lo está haciendo también como un aporte a la Villa del Cine. Y las memorias se van a publicar posteriormente, ya bien condensadas, sistematizadas y pensadas, todo el resultado del encuentro. Y vamos a tener previo o durante el encuentro, estos primeros días, 16 al 18, un resumen de las ponencias, que a cada uno se le pidió un material de 300 palabras, y eso va a estar disponible para que las personas tengan una idea de cada una de las cosas que más adelante van a poder profundizar en cada una de los temas y los autores que vamos a tener allí colgados en la página. La página, me dice, es www.congresosobrediscriminacionracial.info.be. Ahí van a estar los contenidos. También estamos en Twitter. ¿En Twitter? Ahí nos pueden escribir en tiempo real, @INCODIR. INCODIR. Nos pueden buscar en Facebook también. Y ahí estamos junto con las redes sociales dando información. No, hay un teléfono que está a la disposición del público también, que es el 506-1756. Para cualquier consulta. Sirve para consultas y denuncias también, porque nos decía que también atienden denuncias. Sí, estamos estructurando la institución para procesar esto. Para procesar eso. Bueno, primer Congreso de Internacional contra la Discriminación Racial en Venezuela del 16 al 18 de este mes, en esta primera fase, ¿no? En esta primera fase, porque va a continuar con muchas más actividades. Ahí va a estar toda la información disponible. El asunto de la discriminación racial es un asunto cultural, y esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, señor. A nombre, bueno, me tomo la atribución de ponernos a la orden como emisora para diseñar campañas. Excelente. Comunicacionales que vayan a atacar este flagelo, porque hace falta sumarse. Y como medio de comunicación es un acto de responsabilidad, ese de buscar lo que ustedes han tomado como bandera. Discriminación cero. Erradicación de la discriminación racial en nuestro país. No, la discriminación cero, discriminación racial y las discriminaciones conexas, las que tienen que ver con la nacionalidad, las que tienen que ver con otras variables, ¿no? Incluso correcto, hasta con el peso, con la estatura, con el género. Con su condición de origen étnico, geográfico, histórico, etcétera. De verdad, muchísimas gracias por la visita a Marisabel Blanco, directora general del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Auguramos el mayor de los éxitos a este primer Congreso Internacional. Gracias a ustedes, los esperamos por allá. Seguro, seguro estaremos. Son las 11:30 minutos, vamos con música. Sí, señor, Susana Vaca, del Perú, y esta versión que hace maravillosa del tema de Ismael Rivera, Las Caras Lindas. Todo el corazón, las

Venezuela. Canto, me buscan contrapunteado, ay contrapunteado, salgo más que un espanto, libre como el viento, fiero andariego enamorado, sobre mi Dios y el sombrero vivo y muero. Cimarrón. Y voy muero, Cimarrón, nos canta Amílcar Briceño, clase de arpista, tengo que investigar quién es, clase de arpista que nos trajo en esta canción de nuestro joropo llanero. Así abrimos esta parte del programa, tremenda letra y además que nos enorgullece cada vez que escuchamos una música de esta recia, ser de aquí, de nuestra Venezuela, de nuestra tierra amada, tierra de libertadores, tierra de grandes obras, de grandes hombres y mujeres, de la cual nos sentimos plenamente orgullosos, totalmente orgullosos. Sí, señor, y bueno, les recordamos que está abierta la participación a la ventana. Los números telefónicos son el 562-7949, 562-3953, y también lo puede hacer a través de las redes, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y fíjate, Randall, que el exalcalde Daniel Ceballos será enjuiciado por delitos de rebelión y agavillamiento. El Tribunal 25º de Control del Área... El Tribunal 25º de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó este miércoles el pase a juicio de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, Estado Táchira, por la comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento previstos y sancionados en el Código Penal. Recordemos que Ceballos fue aprehendido el 19 de marzo y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, Estado Miranda, por desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordenó realizar acciones y utilizar recursos materiales y humanos para evitar que se colocaran obstáculos en la vía pública que impidieran el libre tránsito de las personas y vehículos, acciones que fueron orquestadas por la extrema derecha del país desde el pasado 12 de febrero, pues durante la audiencia el tribunal evaluó los medios de prueba contenidos en el escrito acusatorio por el Ministerio Público y fueron admitidos en su totalidad. Otra información también desde de judicial tiene que ver con, ya aquí está, que anunció el diputado Pedro Carreño que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional citará al exgobernador del Zulia, Pablo Pérez, por denuncias de corrupción. Será citado el próximo 6 de agosto, ya que está siendo investigado por hechos de corrupción. Bueno, ahí está, se trabaja, ¿no?, en el asunto. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis estimadas? ¿Cómo le va? Es Cris de Latillo. Ajá, hola, Cris. ¿Qué tal? En retirada oportunidad estuve llamando y solicitando de que se había retardado mucho la ayuda para mi hijo en el hospital Domingo Luciani. Lo del tutor, ajá. Exacto, el tutor. Bueno, así como estuve llamando, solicitando, les informo que, bueno, efectivamente ya hace una semana y media me llamaron del hospital Domingo Luciani diciéndome que ya estaba otorgada la pieza para qué mí. ¡Ay, qué bueno! Sí, vale, qué alegría noticia. Tan grande, Cris. No, ¡ay, qué alegría, qué alegría! Bueno, qué alegría. Entonces he estado de corre para aquí y para allá, qué los rayos bueno. X, entonces ya el día de mañana me presento allá para que me den el día de la cirugía. Pero una cosita que quería acotar era de que cuando me dan el documento donde me especifica el Seguro Social, que está autorizada la pieza para el niño y todo lo demás, ¿verdad? Uh-huh. ¿Adivina qué fecha tenía la autorización? ¿Qué fecha? 12 de febrero. O sea, todos estos meses eso estaba engavetado. Sí, entonces se congeló, me imagino que por medidas de la y por lo que pasó por la guarimba, lo desastroso, los apagones, muchas cosas. Pero también todo en su momento, porque entonces, si hubieran imaginado que yo hubiera estado allá, revienta el zaperoco, ¿cómo iba a ser esa agonía? Sí, y el manejo para la pieza para el niño y la angustia para mi familia y para mí misma, pues porque del Latillo para allá, imagínate cómo iba a ser esa situación. Y además lo más probable es que no hubieses podido pasar por el pero si no dejaron ni siquiera a Simón Díaz, que lo velaran decentemente, me iban a dejar a mí. Es. O sea, por favor, la hija de Avelina, por decirte algo. Entonces, bueno, un saludo y bueno, que esté bien para que sepa. Pero nos alegramos muchísimo. Mira, la operación va a salir chévere, nuestra mejor energía. Y tu muchacho, mira, va a quedar Pepito, pues un atleta. Sí, gracias. Un gran abrazo. Y gracias por llamar para decirnos la solución del problema, ¿no? Porque esta es otra de las cosas. Cuando se resuelven las cosas, a veces la gente, bueno, ya listo, pasó el percance. Y no es solo llamar para poner denuncias, para quejarse, que está bien hacerlo, pero también cuando se solucionan las cosas, que eso es la idea, para esa es la idea de una ventana como esta, solucionar los problemas, ahí también hay que decir, mira, sí, tardó, bueno, se retrasó por tal o cual motivo, pero se solucionó. Esto es importantísimo hacerlo porque, bueno, nos hace sentir un fresquito a todas y a todos, ¿no? Cuando las cosas verdaderamente se resuelven. Mira, una información que nos quedó por dar sobre la entrevista que tuvimos con Marisabel Blanco es que la inauguración de este primer Congreso Internacional contra la Discriminación Racial va a ser, ya decíamos, este 16 de julio y va a ser en el Teatro Bolívar. Teatro Bolívar, este recién inaugurado. Eso sí, no va a ser entrada libre, pero bueno, va a estar el presidente Nicolás Maduro, un acto oficial. ¿No? Un acto oficial, va a contar con la presencia del presidente Nicolás Maduro, con funcionarios, pues el ministro de Interior, Justicia y Paz también va a estar allí, van los invitados internacionales, etcétera. Y bueno, el teatro tiene una capacidad limitada, pero va a ser en este Teatro Bolívar, justamente este Bolívar que, hablando de discriminación racial, ¿no? Bolívar, un hombre que se dio cuenta a tiempo, por fortuna, que había que sumar al pueblo todo a la lucha independentista y quitarle ese privilegio a los mantuanos que eran los que querían nada más independizarse por asuntos económicos, básicamente. Por asuntos económicos, no le querían rendir cuentas al rey, eso es todo. Sí. Entonces, querían seguir con sus actividades de contrabando felices. Bolívar decía y pensaba, este gran visionario del mundo, decía, ya va, aquí no es solo independencia, aquí es libertad. Así es. No es solo independencia económica esta que teníamos con España. Es libertad. Y para dar libertad, ¿qué más que el pueblo todo sumado a la causa independentista y libertaria? Por eso el nombre Libertador. A Bolívar no lo llamaron el independentista. Lo llamaron el Libertador, que tiene otras connotaciones. Entonces, esta inauguración, ya decíamos, el 16 de julio en el Teatro Bolívar, y va a contar con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Queremos además agregar o recordar, refrescar, ¿no?, las informaciones que nos dejó Marisabel Blanco. En la UNEARTE van a haber mesas de trabajo y va a haber este foro abierto el 18 en la Plaza Vicente Emilio Soho para la participación de todas y todos. Ya estamos en los minutos finales de la ventana. Y bueno, esta es una información que está relacionada con una que dimos ayer, que fue la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional de una ley contra la discriminación, que va contra la discriminación hacia las personas que son portadoras del VIH y sus familiares. Pues esta mañana estuvo en el programa Entre Todos, que maneja Luis Guillermo García, el coordinador nacional del Ministerio para la Salud, que está vinculado con los antirretrovirales, con la lucha contra el SIDA, ¿no? El programa VIH-SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio para la Salud, garantiza la entrega de medicamentos totalmente gratuitos a pacientes en el país con VIH-SIDA, ratificó este jueves el coordinador nacional de esta instancia, Miguel Morales. La distribución gratuita de antirretrovirales es un compromiso de Estado. Hemos hecho un gran trabajo para lograr la distribución completa a escala nacional, dijo en este programa de televisión. Indicó también Morales que el Ministerio para la Salud tiene 24 coordinaciones estatales que se encargan de distribuir a través de las farmacias los medicamentos a pacientes con los mencionados padecimientos. Agregó que esas coordinaciones solicitan al Ministerio para la Salud los medicamentos necesarios para cubrir las demandas. Actualmente tenemos 66 farmacias en toda Venezuela que distribuyen gratuitamente estos medicamentos. Morales comentó que en otros países la distribución de antirretrovirales es limitada y que Venezuela es el único país de América Latina que los coloca a disposición de manera gratuita. Nosotros somos uno de los pocos países de América que tenemos una gran variedad de antirretrovirales. En otros países, si no tienes seguro privado o si no estás asegurado socialmente, no le dan los medicamentos a los pacientes. Aquí se entregan a todos sin ningún tipo de discriminación. Y eso es algo que hay que tener claro, porque más de un vivaracho sube a matraquear en las camionetas. Uh-huh. ¡Ay, que tengo SIDA, que tengo que comprar el antirretroviral! Y te enseñan una caja, qué sé yo, de... de antiácido. Y más de uno agarra y les da plata. No, señores. Bueno, es totalmente gratuito el tratamiento. En este aspecto para el VIH, hay una realidad, VIH, ¿no? Sí. Que hay algunos de estos medicamentos que han tardado en llegar al país, pero el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha hecho una jornada extraordinaria para ponerse al día y se han... Pero fue un caso puntual, lo explicó este coordinador, fue un caso puntual de un medicamento que se retrasó 3 meses. Pero eso ya se solventó. Pero estamos hablando de un programa de surtir antirretrovirales que lleva años, desde que está la Revolución Bolivariana. Y cuando yo hablo de estos matraqueros, es que tienen años haciéndolo. Claro. Pero estamos hablando de una situación puntual, ojo. Ojo, igual, aquellos que vienen. ¡Ay! Que es que tengo un hijo que lo van a operar del corazón en el Hospital Vargas y tengo que comprar esto y lo otro. Señores, todas las operaciones infantiles, de cardiología infantil, se llevan a cabo en el Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. No se practican en otros hospitales. De los otros hospitales los remiten a Gilberto Rodríguez Ochoa. Así que por ahí tampoco se deje meter el cuento chino. El especializado en este tipo de cosas. Mira, ya son las 11:52, ya estamos cerrando la ventana en este día. Y bueno, contentos por un finalista de la Copa del Mundo Latinoamericano. Nosotros, bueno, siendo coherentes con el pensamiento bolivariano, con el pensamiento chavista, con el pensamiento cheguevarista del internacionalismo, conscientes de eso, apoyamos al albiceleste y ojalá salga airosa en la final del próximo domingo contra la dura selección de Alemania que se las trae, se las trae. Oye, cosas curiosas que están pasando en esta Copa del Mundo, es que también, bueno, los hinchas argentinos han ido a Brasil en una actitud de provocación, ¿no? Los cánticos que se escuchaban ayer y en varios juegos por parte de los hinchas argentinos, en muchos de ellos se decía, por ejemplo, el canto de que Diego Armando Maradona es mejor que Pelé, ¿no? Se lo decían en su propia casa. Y la canción más típica que se ha escuchado, ¿qué se siente Brasil? Tener en casa a tu papá. Así le dicen los argentinos a los brasileños que estaban ayer ligando a Holanda, pero por todas, ¿no? Por todas, hasta se pusieron camisetas de Holanda a muchos brasileños, porque para ellos es un insulto que un archirrival como Argentina pueda alzarse con la copa. Y ven con horror, y así lo publica en prensa, la prensa brasileña, ven con horror el hecho de que sea Dilma Rousseff la que tenga que entregar posiblemente, una posibilidad, la Copa del Mundo a Lionel Messi, que es el capitán de la selección albiceleste. Ese es un horror para Brasil. Y el triunfo ayer de Argentina ha sido catalogado por la prensa brasileña como la segunda parte de este doloroso fracaso de la selección canariña. Bueno, son cosas que ocurren. Rivalidades futbolísticas, países hermanos, pero en el fútbol de verdad que es bastante dura la rivalidad. Y la rivalidad también empieza por este señor con que vamos a cerrar la ventana del día de hoy. Antes despedimos, por supuesto, a ustedes, les deseamos el mejor de los días. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También gracias a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Mano Negra, Santa Maradona. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.

hace falta para contarle los tropiezos que he llevado. Falta pena orgullecerlo con los escritos logrados. Hablarle de mis conquistas y tomarnos unos tragos. Falta para llorar en su hombro las penas de algún guayabo. Me hace falta para contarle los tropiezos que he llevado. Falta pena orgullecerlo con los éxitos logrados. Hablarle de mis conquistas y tomarnos unos tragos. Falta para llorar en su hombro la pena de algún guayabo. En primavera murió cómo mueren los ancianos, que son una bendición, cuando siembran en la historia la gran civilización, sin más armas que el talento, la conciencia y el honor. Por eso dedico a Darbor estos versos con amor, porque Darbor se merece mi mejor composición. Mi mejor composición, nunca vi morir un árbol rodeado de tanta flor. Rodeado de tanta flor como el samán de la historia que en primavera murió. Que en primavera murió, en Aragua fue su cuna y en Aragua se quedó. Y en Aragua se quedó y fue el primero en Aragua que a Bolívar conquistó. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional.

Lagunero, el alcaraván rayado contra